Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Te saluda Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. El sonido es de Edilberto Aponte, la investigación de Jaime Sánchez, de Emilio Sánchez y de Orlando Rivera. Vamos a, desde una noticia hoy, les voy a presentar el último disco de Sting, los duetos de Sting. Y la gran noticia es que el sonido que van a oír es en vinilo de 180 gramos. Es algo que Edilberto lo abrió él y lo va a poner. Y si oyen algún rayón, es porque Edilberto lo rayó. Pero estoy seguro que él me cuida eso. Pero Edilberto tiene constancia de que este disco no está abierto. Escogí las 12 mejores canciones. Es un disco espectacular. Hay que tenerlo. ¿Listos? Comenzamos el viaje. It's a little something. Es, y yo voy solamente a contar lo que dice Sting de las canciones. Es maravilloso finalmente cantar con Melody Gardot. Aunque no nos conocimos en persona hasta que la grabación se completó. Fue una grabación con distancia social y pusimos la magia ambos en el estudio. Escrita por Ora Abaker, Ronald Blake, Melody Gardot, Dominic Miller. Esta es una canción con vocales de Sting, producida por Gen Z. Y pues este es un trabajo absolutamente especial que quiero compartir con ustedes, de los mejores dúos de Sting del año 2020. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it, I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something. The melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle. The last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. My love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Continuamos en este viaje del último disco de Sting, Duets, grabado, presentado para ustedes en vinilo nuevo. Espero que sientan la diferencia del sonido y sobre todo que ese vinilo esté en las manos de ¿quién? Del ídolo, Edilberto Aponte. Al desaparecido Michael Kamen me preguntó si yo escribiría una canción

say, I had to say, it's probably me. I had to say it. I had to say it. It's probably me. I had to say it. This is Sting. Yo vivía en París mientras grababa mi larga duración Brand New Day y me volví loco por la música raï de Argelia. Y esta canción es mi respuesta a este vibrante sonido y a los extraordinarios músicos que la interpretaron. Por supuesto, invitó a Chris Botti, estuvo Jason Reynolds, Dominic Miller, su compañero, uno de los mejores guitarristas del mundo para mí, y en las vocales nada más y nada menos que está Chep Mami del sonido de Argelia. Este es el clásico éxito de Desert Rose, que es una canción pues mucho más antigua y que la queremos presentar para ustedes entre los mejores dúos de Sting. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan con lo mejor del disco Duets de Sting, los mejores dúos que ha hecho en su historia y algunos nuevos como el de Melody Gardot. Sobre Stolen Car dice una extraña canción sobre un ladrón de carros que cambia las historias de la gente que poseen los carros que él se roba. Un perfecto dúo para compartir con la misteriosa, sexy, enigmática Mylène Farmer. Es del año 2015, escrito por Mylène Farmer y producida por The Avenir. Vocales de Sting, vocales de Mylène y en los teclados The Avenir. Y esta mezcla la hizo Avenir y es una canción maravillosa. A Stolen Car, con Sting y Mylène Farmer. Night and summer heat, expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hot fire ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur salue enfin. Nos vies s'enlacent. And we're driving to the night. Oh, le cuir doux s'en mêle. Affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director. Une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit. Il y a des traces tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sont de toi comme une chanson d'amour. Imagine ta femme, sa vie glisse entre ses doigts. Il aimerait être chasseur ou bien la proie. Il lui dira je rentre tard, ses affaires partiront. Oh, there's more than a suspicion in this lingering cologne. Et les enfants feront la tête. And she runs the traffic light. And she drives them to the night. Y seguimos este recorrido maravilloso por la música. Año 2002, Craig David, Dominic Miller y Sting escribieron Shape of My Heart juntos en el 90 y ha sido cover de muchas veces de artistas de hip hop. Debe haber algo en esa menor escala que los emociona y les toca sus fibras a todos estos artistas por el hecho de que la hayan sampleado tanto. Y yo estoy más que feliz de haber gozado al lado de Craig David en esta versión Rise and Fall, inspirado en una de las canciones más lindas en la historia de Sting, que se llama Shape of My Heart, que hizo parte de la banda sonora de la película Leo,

Estamos Emilio, Jaime y el magnífico Orlando. Y en el sonido, es que no tengo palabras. No tengo palabras para describir quién me acompaña desde el año 1996 en todos los programas que he grabado en la FM del domingo. Aunque este es en vivo, yo creo. Este es el sonido de Sting, de los dúos, los mejores dúos de Sting en acetato. No sé si se lo olvide. Estrenado, abierto hoy por Edilberto Aponte. Qué suerte tienes, Edilberto. Gracias. Gracias por compartirme tus discos. El turno es para, a ver, para una canción francesa. A él le gusta mucho todo ese tema de las canciones francesas. Y este tema se llama Resté, quédate. Conocí a Jim en la Fête de la Musique en Niza. Conoció a Jim en la Fiesta de la Música en Niza. Él me tocó esta canción que me voló la mente y le pedí que si le podía poner mi voz algún día. Y voilà, aquí está. Escrita por Jim y Renaud Rebouillot. Y Sting en las vocales, producido por Mark Carsenbaum, del año 2019, el tema Resté. Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. A flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Et je suis là. Comme la rose de rouge qu'elle a posée sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, Y seguimos en este viaje multirracial, multiétnico, que hizo Sting en este trabajo tan increíble que estamos presentando en vinilo nuevo. Lo está estrenando para ustedes hoy Edilberto Aponte. Y ahora le toca el turno a Charles Aznavour, una leyenda de la chanson française. L'amour c'est comme un jour, el amor es como un día. Yo siempre fui fanático, dice Sting, de las canciones francesas, y pude interpretar con uno de los legendarios cantantes en los puntos más altos de mi carrera. Cada nota que el señor Aznavour canta es para mí una experiencia de una vida que se logró a plenitud, con gran alegría y a la vez con absoluta tristeza de que haya partido. Esto es formidable, es formidable. ¿Por qué Sting tanto con el francés? Porque la señora de él le habla en francés todo el día. Gracias. Este disco es de 2009. Tremendo tema, tremendo. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluies en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour dans un pays sourieux d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. Comme un jour qui invente l'amour. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluies en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour dans un pâle sourire d'un autre, tout visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre, ni l'autre ni l'autre. L'amour c'est comme un jour qui invente l'amour. El turno es para Herbie Hancock con Sting. ¿Ustedes pueden creer este dúo tan, tan increíble? Pues este es un clásico de jazz que se puede decir cuando uno de los más grandes estilistas del jazz y mejores pianistas del mundo del siglo XX le pide a uno que cante con él una de las más bellas canciones del American Songbook, del libro de los estándares americanos que se hayan escrito en la historia del teatro, Lawrence Hart y Richard Rodgers. Pues uno diría que sí, si le pide el favor Herbie Hancock, dice Sting, o no. Herbie Hancock en los teclados, producción de Sting, vocales de Sting, piano Herbie Hancock. Mire este grupo de jazz, bajo John Patitucci, percusión Ciro Baptista, batería Steve Jordan, los teclados Michael Burden, perdón, Herbie Hancock en el piano, corrijo. Esto es divino, esto es de los clásicos del teatro, My Funny Valentine, Sting con Herbie Hancock. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile in my heart. Photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Each day is Valentine's Day. Escribí esta canción y no me pude sacudir con la idea de que sonaba italiana. Zucchero, un amigo de toda la vida con el que toqué esta canción y estuvo de acuerdo, es italiana. Es el resultado de nuestra colaboración anglo-italiana, pues que él quiso unirse a esta de las voces más antiguas de Italia. Zucchero. El tema se llama September. Lo escribió M.G. Sumner, o sea, él, con Zucchero, con letra de él, es que, y Rob Mates, M. Summers es Gordon Summer, que es el nombre de, el nombre original de él, no el nombre artístico de Sting. El año es el año 2020, es nueva. One more sunrise, one more empty sky. Though she's gone, I will stay, counting days till September. Sui miei giorni, e tu sei via da qui, pregherò, vieni settembre, lunghi giorni d'estate. Rattristano un po', piove dentro di me, un deserto che so, trace the perfume in my lonely room, like a dream. El turno es para una canción originalmente grabada para The Last Ship, que fue un disco que este hombre hizo irlandés y del que inclusive se hizo una producción en de teatro. Y dice, estoy tan feliz de incluirlo en esta versión en el colectivo, particularmente con uno de mis cantantes favoritos, Joe Laurie. Fue escrita por Sting, por Rob Mates. Es un disco totalmente irlandés, pero esta versión me dejó bastante... Me movió mucho porque es muy diferente y se oye muy lindo en radio. Y el tema se llama Practical Arrangement. Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement with one roof above our heads, a warm house to return to. We could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement. You could learn to love me, given time. Well, I like my independence. I get by, I'm not greedy. Do you see yourself as Galahad? Do I really look that needy? I brought a child up on my own. Takes me all my strength to face him. The father upped and left me, and I'm not desperate to replace him. Tell me what kind of catch is a struggling single mother. I respect you and I like you, but I won't accept another empty promise when some gray and stormy rain clouds. I've heard it all 100 times from a man who said he loved me. But if we came to an arrangement, a practical arrangement, then perhaps I'd learn to love you given time. I'm not promising the moon. I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife with one roof above our heads? A warm house to return to. You wouldn't have to cook for me. You wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you. You're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me, given time. It may not be the romance that you had in mind, but you could learn to love me, given time. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a amigo y maestro Otto Greifenstein. El tema se llama In the Wee Small Hours of the Morning, de Chris Botti. Chris fue el trompetista de él de toda la vida. Él lo lanzó y Chris Botti hoy anda solo por el mundo. Y pues él dice sobre esta canción, pues tú te llevaste la vida en tus manos cuando sacaste este tema del songbook de Sinatra. Necesitaba héroes para que me apoyaran, el solista Chris Botti, el arreglista Job Mates. Me dieron ese coraje y qué bello, qué bella forma de terminar este disco. Y qué bella forma de darlo yo terminado para ustedes. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, el sonido brillante, único, que solo suena así por el equipo de sonido que tiene en su casa Edilberto Aponte, vinilo para estrenar. Y en la investigación Orlando Rivera, y le ayudamos un poco Emilio y yo. Y a continuación Emilio Sánchez en Vista Múltiple. Muchas gracias y espero que les encante. Este disco ya está a la venta, lo pueden encargar por Amazon, lo pueden conseguir en tiendas de discos, ojalá, me imagino que en Colombia, en Estados Unidos la consigue, pero lo más fácil es pedirlo. Gracias por que les guste este programa. Muchachos y muchachas, por favor. Adiós, que estén bien. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about that girl, but never ever think of counting sheep. Your lonely heart has learned its lesson. You'd be hurt.